El día que salí por primera vez, me dijiste en casa a las 3. Pero cuando regresé, eran 5 años después. Te quería estar preocupado, quería haberte telefoneado. Y es que estoy muy ocupado, y es que estoy muy ocupado, y es que estoy muy ocupado. Esta noche vuelvo a salir, no te preocupes si no vengo a dormir. Pero ya he quedado. Bueno, hijo, vuelve pronto. No me rayes, ya tengo 18. Y es que estoy muy ocupado. Y es que estoy muy ocupado. Y es que estoy muy ocupado. Tenía que salir por primera vez. Me dijiste en casa a las 3. Pero cuando regresé, eran 5 años después. Me tenía tan preocupado. Quería verte telefoneado. Y es que estoy muy ocupado. Es que estoy muy ocupado. Es que estoy muy ocupado. Esta noche vuelvo a salir. No te preocupes si no vengo a dormir. Hijo, no tardes, me quedo preocupado. Lo siento mucho, pero ya he quedado. Bueno, hijo, vuelve pronto. No me rayes, ya tengo 18. Y es que estoy muy ocupado. Y es que estoy muy ocupado. Y es que estoy muy ocupado.